Tenemos en línea a José Luis Vázquez, él nos va a contar desde dónde esta mañana. Buen día, José Luis. Hola, buen día, Hernán, buen día, Ángeles, Vicente Lima y audiencia de la 36. Muy buenos días para todos. Estamos en este momento en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, en la capital. Hay 17 grados de temperatura. Está pronosticada una máxima para este departamento de 24 en el correr del día. Está soleado, está hermoso, el día realmente hermoso. Y nos viene bien porque hay que cumplir una intensísima agenda aquí en la capital de Melo. Después vamos a tener que viajar hacia Río Branco. Estamos a unos 90, 100 kilómetros aproximadamente de la frontera. Vamos a dirigirnos allí porque también tenemos, a partir de las 3 de la tarde, una intensa agenda en Río Branco también, que va a terminar con una reunión con los vecinos de Río Branco, importante. Mayormente están vinculados con la preocupación que tienen es el techo, es la vivienda. Pero bueno, eso es lo que tenemos previsto para hoy. Para mañana tenemos 33 de mañana, y si el río lo permite, Cebollatí, y también en la tarde Charqueada. Después tenemos para el miércoles Lascano y después el Chuy con un acto. Y para el jueves tenemos Castillo, Rocha y La Paloma. Pero bueno, todo eso implica una semana intensa y vamos a terminar esta tercera vez que recorremos el país prácticamente con una visita al departamento de Tacuarembó el próximo lunes. Y allí terminarían la gira para concentrarse fundamentalmente en Montevideo y el área metropolitana, por lo menos la actividad de Eduardo Rubio. Y bueno, y hasta allí irían, pero claro, queremos contarles que anteriormente a esto, Ángeles, hemos tenido recorridas, estuvimos en Flores, Durazno, Florida y Maldonado. Lo de Maldonado no les conté nada todavía. Exacto, exacto. Y bueno, de Maldonado yo quería contarles que fue muy, pero muy productiva, confirmándose los pequeños flashes que hacíamos de crecimiento, diciendo que venía creciendo muy bien la Unidad Popular y particularmente la lista 326, venía creciendo muy bien. Esto se pudo constatar en Piriápolis con una reunión de aproximadamente 10, 12 personas absolutamente nuevos que vinieron del Partido Oficialista, del Frente Amplio y particularmente del MPP. Y después se confirmó también esto en la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado. En San Carlos allí hubo una reunión muy importante, iba a ser al aire libre la reunión. Ustedes recordarán que yo hice una salida en el informativo del mediodía el pasado viernes y dije que estaba todo previsto para hacer el acto en la Plaza de la Cuchilla, sí, que está allí en Alvarista y 18 de julio, y que si no podía hacerse, se iba a realizar en una galería que hay enfrente, que es una antigua herrería de un compañero allí, y hoy le llaman galería, pero es como un museo, tiene cada cosa, no sé si ustedes han podido apreciar, sí, la fotografía. Bueno, es hermosísima la galería, y allí empezó una hora antes de realizarse el acto, comenzó una lluvia torrencial. Y dijimos, bueno, acá no va a venir nadie. Pero sí aparecieron alrededor, entre 15 y 20 personas, muchos de ellos nuevos, absolutamente, que sintieron el llamado de la izquierda, de la Unidad Popular y de la lista 326 allí en San Carlos, y se congregaron en la galería con un muy buen ambiente, y una sorpresa mayúscula porque estaba invitado y llegó Tito Rolando con su música, entre otros, y bueno, pudimos deleitarnos un rato con la música de Tito Rolando, que fue acompañado por su señora esposa. En fin, fue una fiesta realmente eso. Nosotros ya estábamos pegando la vuelta porque teníamos un viaje que a esa altura no era muy largo, pero para nosotros era larguísimo por la intensa semana que habíamos tenido. Y ya era viernes tarde, emprendimos muy tarde la vuelta, incluso nos acompañó en el viaje de vuelta también Tito Rolando y su esposa. Y bueno, pero fue una fiesta realmente enorme allí, muy lindo el clima que se vivió, y habló el candidato a diputado por el departamento de Maldonado, el profesor Carlos Pérez, habló el diputado Eduardo Rubio, y estaba también de visita en San Carlos Federico Díaz, que es de los jóvenes del 26 de marzo, y también le pidieron que hiciera una palabra los vecinos de San Carlos a Federico, y Federico habló también. El profesor Carlos Pérez habló de la confianza en el pueblo uruguayo para hacer cosas, porque él dijo que hoy parecía que todo lo había hecho la fuerza de lo que está en el gobierno, y dice que es la gente la que empuja, es la gente la que hace. Y Carlos Pérez decía, por ejemplo, acá tenemos gente que trabaja en todas las áreas de la sociedad en esta reunión. Entonces empezó a mencionar de a uno, el profesor Carlos Pérez dijo, por ejemplo, vos sos maestra, vos sos docente de secundaria, vos trabajás, estás vinculado con la cultura, a otro era jubilado. Entonces empezó a demostrar, y todos hacen cosas, dice. Yo lo que quiero decir, decía Carlos Pérez, es que es la gente, es el movimiento popular y su empuje el que logra las cosas y no los gobiernos de turno que están. Por eso lo que apelamos, decía Carlos Pérez, es a multiplicar la bancada de la Unidad Popular, y queremos la ayuda de todos ustedes, porque son ustedes, en definitiva, junto con legisladores elegidos por el pueblo, los que llevan adelante algunas de las iniciativas. Y bueno, de eso habló Carlos Pérez. Rubio, el diputado Eduardo Rubio, el candidato al Senado, habló fundamentalmente del crecimiento y del crecimiento que tenía la Unidad Popular en los últimos tiempos con muchos docentes. Dice, acá tenemos una prueba con Carlos Pérez, dice, pero que va a ser candidato a diputado. Pero tenemos varios candidatos que son profesores, pero están llegando muchos. Y puso como ejemplo que en Colonia hay una agrupación, en Colonia del Sacramento fundamentalmente, donde todos los integrantes de la agrupación son profesores. Entonces decía que tiene que ver mucho con la contención que son los profesores en una sociedad en crisis como el Uruguay, que la primera línea de contención entre lo que se hace o no se hace desde arriba, el primer nexo que tienen con la gente muchas veces son precisamente los docentes. Y hoy tenemos un caudal importante de docentes en la Unidad Popular y en la lista 326, decía Rubio. Después ustedes lo van a poder escuchar con más tiempo, a lo que dijo Carlos Pérez, lo que dijo Rubio, y también lo que dijo Federico Díaz. Federico Díaz dio la visión que tiene la J26 con respecto a la reforma que está impulsando el senador Jorge Larrañaga y que va a plebiscitarse junto con las elecciones nacionales. Y Federico Díaz dio una interesante posición que tienen los jóvenes del 26 de marzo. Y por supuesto, al principio y al final, estuvo el canto de Tito Rolando, allí que ustedes de repente, si quieren y tienen tiempo, lo van a poder escuchar. Nosotros exportado, exportado de Paso Carrasco a San Carlos. Sí, fue una exportación. Sí. No, pero además es una... tiene una personalidad impresionante, y es muy buena gente, él, la señora y bueno, y todos los compañeros de San Carlos, cómo lo recibieron. Además le pidieron que fuera a San Carlos y no tuvo, primero lo conocieron a Tito Rolando, lo conocieron en San Carlos, estuvo un fin de semana en San Carlos, lo conocieron, le pidieron que si podía volver a la semana siguiente, que iban a hacer el acto, y Tito Rolando dijo, sí, cómo no voy a ir, voy, y se vino especialmente, se tomó el ómnibus con la señora, y volvió a la semana siguiente para participar en esta actividad, no se la perdió, estaba lloviendo como loco, allí llegó, con un poco de retraso, porque el ómnibus que había tomado entró en todos los balnearios antes de llegar a San Carlos. Seguro. Y le llevó un viaje que lleva generalmente 2 horas, le llevó 3 horas y pico, pero llegó a tiempo. Y bueno, fue realmente, se vivió una fiesta muy linda en San Carlos, allí con Tito Rolando y con todos los demás compañeros. Reitero, casi 20 personas había, muchos de ellos nuevos en la agrupación de San Carlos. Pero bueno, esto va confirmando el crecimiento, y algo parecido a esto es lo que está pasando y que vamos a vivir seguramente en esta gira, porque ya estamos, nos hemos encontrado con Marcelo Araújo acá, y Marcelo Araújo también es optimista de que puede haber muy buenos resultados en estas próximas elecciones del 27 de octubre. Por lo menos están trabajando para eso. Muy bien, José Luis. Que siga bien la gira entonces, y más tarde bueno, conversamos. Vamos a lo que anunciaba Ángeles antes de la pausa, en este breve repaso de lo que fue la actividad en el Maldonado, de la gira encabezada por el diputado Eduardo Rubio. Lo escuchamos al candidato a quien encabeza la lista al Senado por la lista 326 de Unidad Popular, hablando en el departamento de Maldonado. Los avances que está haciendo la Unidad Popular, y digo, avances que van, hoy me decía un periodista, en goteo, progresivamente, firmemente. Y yo escuchaba a Carlos y digo, no es extraño lo que nos está pasando, que dentro del crecimiento hay una marcada presencia de docentes, de profesores de UTU, de secundaria, de maestros. En estos últimos meses ha sido realmente notorio eso. Ayer en Piriápolis estábamos. Había tres. Nuevos. Sí. El otro día en una plaza de Colonia, que los compañeros convocaron a reunirse algunos compañeros de trabajo docentes, quedó una agrupación de 5 docentes. Y yo escuchando a Carlos decía, bueno, ahí vas encontrando las razones de por qué pasa esto. Además de que, sin duda, el docente, también el médico, pero el médico está a veces en otra posición, es el primer muro de contención de una situación brutal de deterioro que hay en la sociedad. El otro día nosotros interveníamos en Paysandú, en una actividad que organizó la Cámara de Diputados, sumándonos al festejo del 90 aniversario de la creación del Instituto de Formación Docente y 45 años del CUR, el Centro Universitario Regional. Y en esa intervención decíamos algo de lo que dice Carlito. Bueno, cuando hablamos de educación, que tenemos que hablar de presupuesto, porque es mentira lo que dice Astori, que igual se pueden dar clases abajo de los árboles. Lo podía hacer en un momento excepcional, por una catástrofe, pero las hijas de Astori no van a escuelas que están abajo de los árboles. Ni las hijas ni los hijos de los jerarcas del gobierno, casi todos van a escuela privada, a universidad privada, que tampoco es lo mejor, pero bueno, es el camino que eligen. El presupuesto, la necesidad de dignificar el papel del docente, porque cuando hoy vemos con dolor que se golpea una maestra, y es cosa que pasa seguido, esto es producto situaciones de violencia que están en la sociedad. Pero también cuando la vicepresidenta o una jerarquía del gobierno te dice que en realidad los maestros trabajan 4 horas por día, que están, se quejan de lleno, que este, que cuando hacen paro ponen de relleno a los niños. Ah, vos estás generando ese clima donde el responsable de tus problemas no es la sociedad o el modelo económico, sino el maestro. Este, desacreditar al rol del docente es también una expresión de qué visión se tiene de la educación y qué papel cumple la educación en la construcción de una sociedad. Y dijimos esto y hablamos de que nos mienten cuando dicen que están en el 5% del PBI para la educación, porque ahora ponen hasta el boleto estudiantil en el presupuesto educativo. No tiene nada que ver. Lo que pedimos son 6% de recursos para NEP y para UDELAR. Nada más. Lo demás irá por otro lado. Y la ceibalista no tiene nada que ver con un proyecto educativo. Lo ha demostrado la historia. Y pensamos el 1% en la investigación. Porque si no, dependemos de que UPM forme un fondo de 34 millones de dólares en 22 años, en los 22 años que nosotros le vamos a poner 3.200 millones de dólares para el tren. Ellos ponen 34, qué bueno que son, 34 millones para 1,5 millones por año. Y además nos llevan el agua sin pagarla, y además no pagan nada de impuestos, y además le compramos toda la energía eléctrica tranquilamente. Y te ponen como que, mirá qué buena esta inversión que van a hacer, un fondo, no tienen vergüenza. Eduardo Rubio hablando con la gente en Maldonado, la cobertura que hace nuestro compañero José Luis Vázquez. Vamos a escuchar a un locatario, al profesor Carlos Pérez, diputado suplente de la 326 de Unidad Popular, oriundo de San Carlos y que encabeza la lista departamental precisamente de la 326 en Maldonado, también hablando en esta actividad. Escuchamos a Carlos Pérez. Acá tenemos gente que hace nuestras canciones, tenemos gente que educa a nuestros niños, ¿verdad? Tenemos gente que levanta nuestras viviendas. Entonces, en el pueblo está, todo lo hace el pueblo. Y esto se los digo porque venimos de una reunión y lo conversábamos con Pablo, porque es el padre de él. Y había una percepción como que las cosas acá se hacen de arriba para abajo nomás. Y decía, lo que pasa es que todavía no tiene mucha confianza en la lucha popular y en el desarrollo de una política de izquierda con movilización social, porque nos quieren convencer que los avances del frente fue producto de las dádivas de la cúpula del frente, ¿verdad? Y que si la cúpula del frente se va y viene otro, las dádivas se van, como que nuestro pueblo no va a ser capaz de seguir luchando por seguir transformando la sociedad, ¿no? Entonces, en este conjunto de gente, tenemos Pablo, aparte que es marmolero, hace unas esculturas bárbaras también. Entonces, en este pequeño, Santiago pinta las casas, en este pequeño grupo, José Luis es periodista, en este pequeño grupo de gente tenemos lo que es una... un grupo de gente que realmente puede resolver todos los problemas de la sociedad, ¿no? No tenemos que estar esperando la inversión de los finlandeses para resolver nuestros problemas. Yo voy a ser muy breve, así dejo a Eduardo. Me tocó ayer estar en una en un debate. No era debate, eran exposiciones. Parte de lo que decía Carlos Pérez en esta actividad en San Carlos, 9 y 29, la pausa y a la vuelta completamos este breve repaso escuchando a quien habló en representación de los jóvenes del 26, a Federico Díaz, lo escuchamos a la vuelta. Como pueblo organizado, asumiendo más de un reto, la fuerza de un sueño que ha despertado, vamos con todo el amor. 9 y 34 en el arranque de la semana, de una semana muy especial que tendremos con el acto homenaje a Ernesto Che Guevara mañana, 8 de octubre, en Plaza Libertad, organizado por los jóvenes de Unidad Popular. Y a propósito de los jóvenes, vamos a escuchar a Federico Díaz, joven militante del 26 de marzo, que estuvo en esta actividad donde ya escuchamos a Rubio, a Carlos Pérez, Así hablaba Federico en nombre de los jóvenes del 26 en San Carlos. Que un poco los engaña el Frente Amplio, que en cada campaña saca una temática. En las elecciones pasadas fue el no a la baja, en este es el no a la reforma. Entonces también como jóvenes damos nuestra visión al respecto de la campaña que apunta hacia nosotros. Sí, por supuesto que la reforma que propone Larrañaga es nefasta. Ahora, la gran mayor parte de esa reforma el Frente Amplio ya la hizo. Lo que no la hizo por la vía constitucional, no la hizo por la vía legal. Claro. Pero si hablamos de militares en la calle, tenemos la creación de la Guardia Republicana, claro, en el 2011, que son militares porque tienen entrenamiento militar, porque los asesora las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque los asesora el Mossad, porque tienen compra de equipamiento a las fuerzas represivas de Brasil, a los mismos que reprimen en las favelas. Lo único que depende del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, pero son militares. Si hablamos de allanamientos nocturnos, en los mega operativos ya hicieron allanamientos nocturnos, por más de que sea inconstitucional. Entonces, lo que ha hecho el progresismo ha sido un atajo, y lo vimos claramente en ese debate que fue hasta cómico, ¿no? En el que la calle Poble decía a Martínez su propuesta de seguridad y la respuesta de ellos es: ya lo hicimos eso. Entonces, claro, ganaba el que hablaba primero porque la propuesta era la misma. Entonces nosotros desde los jóvenes estamos justamente dando nuestra visión de esa campaña que nos apunta y poniendo arriba de la mesa, sí, sí, es espantosa, el Frente Amplio ya la hizo. No, no nos comemos la pastilla de que el Frente Amplio es la garantía de que eso no suceda, como una de las propagandas que ellos largan. Son la garantía de lo contrario, son la garantía de que eso siga así. La única garantía de cambiar eso es, como decía el Flaco, la unidad popular. No hay otra. Porque tanto el Frente Amplio como los partidos tradicionales están mancomunados en esa propuesta. Y así en muchas otras que podemos seguir. Y a nivel educativo también. Digo, la aplicación de las PPP es algo a lo que nosotros nos oponemos férreamente desde los estudiantes. Y a nivel terciario ya se da una privatización que un poco resiste por los docentes comprometidos que tratan de mantener el nivel de la universidad contra viento y marea, pero se está dando junto con la acreditización de todas las carreras, que es una forma de tratarlas como mercancía. También se está dando el traspaso de contenido a los pagados que son pagos dentro de UDELAR. Entonces, lo que se nos está haciendo es dando un contenido elitizado en el que a los estudiantes que no podemos acceder a un posgrado pago porque salen miles de dólares, no vamos a acceder nunca, y los que acceden, ya sea por la vía de las universidades privadas o dentro de UDELAR, pero pagando, ellos sí van a tener lo que antes era parte de la carrera curricular gratuita para todos. Es decir, no es que se está mejorando, se está empeorando en ese sentido. Y es algo que tratamos de los jóvenes marcar la cancha, indicarlo y enfrentarlo en todos los lugares que podamos. También tenemos a nivel liceal varios compañeros incluso que se suman día a día, que ven cómo a ellos se les va también dando un proyecto de mercantilización. Lo tuvimos hace mucho tiempo cuando el Frente Amplio largó el Profime, que bueno, no vamos a entrar mucho en detalle de eso, pero era un proyecto en el que destinaba recursos en función de los números que presentara cada centro. Lógicamente estaban pensando en que los centros de las zonas de mayor recursos tienen menor deserción. No pasa, por ejemplo, en los liceos de Carrasco, por poner un ejemplo, Montevideo, que haya deserción porque de repente a los gurises se les inunda la casa y no pueden salir. Y de repente pierden por faltas. Eso en Carrasco no pasa. En Carrasco lo llevan en auto, son otras las condiciones. Entonces nosotros también lo proponemos a nivel liceal, que hay que defender la educación pública, y también pedimos el cogobierno, y no el cogobierno que tiene UDELAR, que está herido de muerte actualmente, sino un cogobierno real donde los estudiantes y los docentes puedan pasar su voz y enfrentar el modelo educativo que viene mercantilizador y neoliberal como cualquier otro. Sale Martínez a decir que Israel es un ejemplo de educación. Sí, es un ejemplo de educación privada. Eso sí que es un ejemplo. Pero no de educación para el pueblo. Federico Díaz, de Los Jóvenes del 26, muchos de la audiencia lo saben, pero vale recordarlo también en este tiempo. Federico es nieto de Guzmán Díaz, alguien que muchos de la audiencia lo recuerdan también, vinculado a la lucha histórica de los trabajadores portuarios, la lucha pesca, que de la pesca. De la pesca, fundamentalmente. Exactamente, de la pesca. Y la lucha que libró el tema Mercosur también, que él libró... viniendo aquí a la radio, en las instancias del Frente Amplio, discusión de todo eso. Bueno, ahí está la sangre de Guzmán Díaz militando en campaña por la 326 a través de Federico, a quien recién escuchamos, y que está trabajando en Los Jóvenes del 26, de la 326. Ahí va. Para terminar esto, aunque sea un segundo, pero pasamos un poquito de lo de Tito Rolando, del músico, del cantor, que se fue cantante. ¿Cómo se dice en este caso? Porque no es, yo le digo cantor cuando va con la guitarra. Cantante, creo más, cantante, ¿no? Músico, no sé. Pero escuchamos un poquito de Tito Rolando, que se fue de Paso Carrasco a San Carlos con su música. Y hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿ay, para qué sirven las guerras? Tengo un juguete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperemos con la...